FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Escaparte así. Buenas tardes, ¿qué tal Alejandra? Vino Alejandra con ganas de hablar. Dale, ¿todo bien? La Hola, lluvia, Sergio. Te parece que la lluvia te pone así, te veo más despierta. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes para todos los oyentes. Y le doy la bienvenida también a mis compañeros. Hola, Julio. No se esperaba que la salude primero Alejandra. No, ¿eh? No, la descolocaste. Le dice ting al ángulo. Julio, ¿cómo le va, don Julio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor Daniel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ciudad de Floresta. El tránsito complicado por la lluvia, ¿eh? Por eso empezamos un poquito más tarde hoy. No se podía cruzar la 9 de julio. La 9 de julio y tampoco acá. Es que tenías que ir para el otro lado, por eso no la podías cruzar. Es que por eso no encontraba la radio. Claro, no, estamos lejísimos. Daba vueltas y vueltas. Claro. Sebastián, ¿cómo le va? ¿Todo bien, señor Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? Este es el programa que estamos haciendo. Muy bien me encuentro, la verdad. ¿Sí? Bastante bien. No se nota. ¿No se nota? Bueno, lo vas a ver durante el programa. Bien. Bien, bien. Señorita, ¿cómo le va, señorita Paula? Muy bien. Buenas tardes para todos, a los oyentes, mis compañeros. Tarde lluviosa, pero acá estamos. Poniéndole onda. Tarde para torta frita y mate. Sí, qué rico. Mate, el mate. El mate. No trajimos mate. No. Mate cocido. Exactamente, qué buena historia. Un día la podemos contar, la historia de mate cocido. De mate cocido. Sí, sí. Bueno, tenemos muchas cosas prometidas. Sí. Ya a mí, por lo menos a mí, ya publicaron varias fotos mías en la página de Abemus, que sí, es... Sí. ¿Cómo es la página? No me acuerdo. ¿Para qué, Paulita, está desconcertada? Habemos radio, claro, pero Facebook. ¿Qué querés vos que te dé? Yo quiero saber en Facebook, porque yo quiero dentro a Facebook. Voy a Facebook, ¿qué hago? Yo estoy en mi perfil. Entrás y pones Habemos Radio 01, ¿sí? Y Habemos Radio 01, el del loguito verde. El del logo verde, no el de la notita musical. Ahí pones, puedes poner escuchar los programas, ahí se pueden escuchar los programas. Sebastián me todos. Sacó el volumen. Ahora me escucho. Explíqueme. Estás en el Facebook, pones Habemos Radio 01, el del loguito verde, así que decías vos recién. Y ahí pones me gusta y nos escuchas. Y aparte se pone. Tenemos la de la radio, ¿no? También. Sí, www.labemba.com.ar. Ahí también podés dejarnos tu mensaje. Y si no, en el Gmail, habemusradio@gmail.com.ar. Muy bien. Y muy bien. Para que participe la gente de la consigna, tenemos unas consignitas para el día de hoy. La primera es: si participaste de alguna marcha de orgullo gay lésbico. ¿Qué pregunta? ¿Quién ¿Alguno participó de alguna marcha de orgullo gay lésbico en esta mesa? Preguntemos. Yo creo que preguntando. Además de Sebastián. Yo no participé. Estaba ahí y me metí. ¿Qué querés que haga? Estaba buena. A vos no te dejan ni participar ni de una marcha, mirá. La realidad es esa. Pero igual no tiene nada de malo eso. No tiene nada de malo. Es más, pienso ir a la que se viene ahora. Cri, cri. No, porque me quedé pensando, ¿de qué lado está Sebastián? ¿En qué vereda vas a ir caminando? ¿Por la calle o por alguna de las dos veredas? Sí, no, calculo que por el medio. Por la calle. Siempre por el medio. Pero Paula, hay una que se corre, ¿no? ¿Cómo es Paula esa? El 23 de noviembre hay una carrera, sí, de gay y lésbica, en Puerto Madero creo que es. Por ahí Sebastián ahí me acompaña, ¿no? Puede ser. Hay que entrenar, Sebastián. Bueno, no estoy pensando en correrla, pero no, nunca participé, la verdad. Igual sin entrenar. Me parece divertido, es eso. Sin entrenar él puede ir. caminando. Sí. Van disfrazados, todo, ¿eh? Está bueno. Bueno, él vive disfrazado. Julito, ¿alguna vez fuiste vos? ¿Conocés alguna marcha de esas? Por supuesto, yo soy lesbiana. Me encantan las mujeres. Bien. Bien, sí. Bien. Muy bien. ¿Y Alejandra? ¿Ale? No, yo no participé, pero me parecen re divertidas. Mira la cara que tiene. La cara que tiene. Yo no participé, pero ¿cómo iría? Tiene una gana. ¿Y vos, Dani? No, yo no. De lejos. De lejos. De lejos, claro. Y de lejos no se ve. Claro. Así que. Si vas, ponés la marcha de todo por la Avenida de Mayo y vos vas caminando por Hipólito Yrigoyen, como para que no sepan. ¿Qué haces? ¿Doblás antes? O por Rivadavia. O... ¿Entendés? Y después te juntas en la plaza. Antes. Doblo antes. Doblo antes. Así que bueno. Y... No. Ya no estoy para marchas. Bueno. Ni contra marchas. Así que bueno. ¿Y usted, bueno, querido Sergio? Que no contesta, yo no fui. ¿No? Pero ¿seguro? Iría. ¿Seguro? Iría. Bueno, podemos ir a la próxima. Bueno, sí. Vamos a correr. Bueno, vayan. A ir a correr. Cualquier cosa después nos cuentan. Bueno, que... ¿Qué más tenemos? Tenemos noticias. Hoy hay cosas hoy para... Tenemos noticias, todo. Deportes, espectáculos. Estamos atragantados de información. Esperemos que lleguemos al programa, ¿no? Que... ¿Vio que la camiseta nueva del linda, Club Atlético Boca Junior? No. Es color fluo, verde fluo arriba. Fluor. No, fluor como el para los dientes. Dientes, claro. Es fluo, verde fluo arriba y una franja azul. Y dice que es, unos dicen que es una edición especial que va a salir en verano. Y como siempre. Claro, que siempre sacan una. Pero otra lo dicen que a los dirigentes los apretaron por la ¿cómo es? Por la camiseta roja, la rosa. Que los apretaron. Sí, no la querían usar, ¿no? La camiseta la rosa. Gente, nadie. Escuchame, la... Perdóname. Nadie, no sé sin quién se la ¿viste compró? Que se escuchaba un ruido así de lejos. Sí. ¿Qué era? Se nos había metido gente. Ah, para mí que capta otra radio, una radio clandestina, capta la BEMA. Claro. Manu Chao. Sí, la rosa era. La rosa que no la querían usar. Era hermosa esa camiseta, a mí me gustaba. Para la marcha del orgullo. Le gusta, sí, el rosa. Sí. Se fue. Se te fue. Y... ¿Estoy? Estamos. Bueno, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho. ¿Cómo le va? ¿Cómo? No sé, están pasando cosas raras hoy. La lluvia. Estamos. No se escucha. ¿Vos me estás escuchando, Marcos? Atención, Marcos, ¿me estás escuchando? No, está re preocupado, chao. Está re preocupado. Bien, Marcos. Teníamos otra. Enganchadísimo con el programa. Bueno, teníamos otra consigna, ¿no? Sí, ¿cuál es? Dígame usted la otra cosa. Si hubiese un billete de 500 pesos, ¿qué figura debería tener? Un billete de 500 es más grande, tendría que ser. Adelante. Bien, qué programa, señores. Sí. El de 500 pesos. Yo lo pondría a Sandro. ¿Ah? Sandro. Nos no dejó con cerrado la boca. Ayer está con Sandro. Bueno, vos fíjate. Bueno. Está queriendo ir a ciertos lados. Y hoy le hicieron una columna especial para él. ¿Sí? Sí, le trajeron para... Bueno, ¿por qué no nos vamos a un corte? Vamos a un corte, una quebrada y un poco de auténticos decadentes. Y vamos a lo que vos quieras, porque hoy, en este día de lluvia... No quiero auténticos para... decadentes. ¿Qué más? ¿Qué querés, Marcos? Lo que quieras, Marcos. Lo que quieras vos, Marcos. Yo no quiero. Dividido. Tengo. Justo. Para brindarte. La Bemba. Tengo, dijo. ¿Quién dijo? Moyo, Ricardo Moyo. Bueno, volvimos al segundo bloque de Para Dónde Corres en La Bemba con un poquito de noticias. Noticias que trajimos, buscamos y demás. Y devolvemos al público para que se informe. Dice la noticia que atrapan a 1000 pedófilos con una niña. La fabricaron así un... Una niña virtual. Una organización de Holanda dice que creó un Azuiti para descubrir el creciente fenómeno de edad en la red que puede alcanzar las dimensiones de la pornografía infantil, lo que sería nuestro peor escenario posible. Hicieron una nena, o sea, fabricaron como el perfil de una nena y dice que cada vez que se conectaba al chat, empezaban a subir, no sé, 50 chabones, 100, a chatear y querer comunicarse con la cámara. Y bueno, así fueron como... Los descubrieron. O sea, estuvo bueno eso. Sí, sí, lo vi ahí a la mañana. Sí, la verdad, bastante bien. Pedían que se saque la ropa y todas esas cosas. Sí, es un asco. No, pero más que nada porque buscan, ¿entendés? El perfil de una nena, no sé, de 10... ¿Perfil? ¿Perfil? Sí, sí, dígalo. Perfil. ¿Cómo dijiste hoy? ¿Consensada? ¿Cómo era? ¿Leche condensada o condensada? Condensada. Bien. Buscan el perfil de una nena así y van directamente ahí. O sea, no van a buscar una de 20, 22, ¿entendés? Van a buscar una de 10, 11. 40, pues. No, ¿cuál? Dos de 20. Claro. Y van ahí. Pues, y vamos un poquito de... Espectáculos. Por... ¿Quién? Bueno, lamentablemente la señorita... tenemos que... Sí. Que anunciar, y creo que ya es de público conocimiento, el fallecimiento de Juan Carlos Calabró, ¿no? Es este personaje, es este actor que creó los personajes como El Contra, Aníbal, Johnny Tolengo. ¿Vos lo recordás, Pau? Sí, lo recuerdo. O sea, ¿quién? Gente de mi edad. De El Contra. Escuchalo, Pedro. Escuchá, decía. Ha pasado sábados con El Contra, ¿no? De sentarse totalmente. Los sábados, sí. A las 9 de la noche, 8 de sí, la noche. Señor. Por ahí. Canal 9. Antes de ir a bailar. El de la Palomita. El canal de la Palomita. El canal de la Palomita, claro. Sí. De Romay. Me acuerdo mucho de Borromeo. Borromeo. ¿Cómo? Se falta el enterito. Claro, no sabía quién se parecía a Sebastián. Sebastián es Borromeo. Con el enterito y de jean. Claro, portate bien, Borromeo. Portate bien, que le hacía pasar papelones al padre. Siempre, le decía, sí. Siempre lo llevaba a una cristalería, un coso que claro, para que rompa todo el show. Sí, sí. Bueno, falleció en el Hospital Británico a los 79 años, donde estaba internado desde el 23 de octubre a causa de una enfermedad que afectó la producción de glóbulos rojos. Así que bueno. También tenemos que lamentar el fallecimiento de otro gran actor, sí, que es Juan Manuel Tenuta. Sí, también. Murió a los 89 años. El mismo día, ¿no? Falleció, sí, el otro día. Pero capaz que bueno, uno no sabe quién es, pero cuando lo ves las fotitos, claro, todas las novelas. Sí, los familiares decidieron que no lo iban a velar, sino que iban directamente a cremarlo. Así que, bueno, no lo velaron y... A Tenuta. Uh-huh. Sí, Calabró sabemos, ya vimos que fue así, medio así como... Permitieron que se... Sí, fue como más mediático también, fueron muchos... actores. Sí, igualmente creo que las dos son estar las algo hijas íntimo. Sí, las hijas y su mujer, que la mujer también está bastante enferma, ¿no? Creo Coca, sí. Coca. Así que bueno, pero lo de Tenuta no sabía que no lo habían velado. No lo velaron y bueno, murió a raíz de un accidente cerebrovascular, así que bueno, lamentamos la muerte de los dos. Bueno, seguimos. Tengo una noticia de último momento. A ver. Científicos de Suiza descubrieron de que a Yasser Arafat lo mató el polonio. ¿El polonio? El polonio. El polonio es un arma química que lo tomás. ¿Parecido al mercurio? Sí, lo que produce es hemorragias múltiples y que no se puede comprobar salvo ciertos estudios. ¿De qué morís? Porque como que te agarra un derrame general en todo el cuerpo, ¿sí? Qué loco eso, sí. ¿No? Así que bueno, imagínense si eso se hubiera sabido hace 6 o 7 años cuando fue la muerte de Yasser Arafat, qué complicado hubiera estado Medio Oriente con el tema de la guerra y todo eso. Sí, ¿no? Por algo recién ahora se descubre. Se debe haber tomado un vasito de agua del riachuelo, porque el riachuelo es el octavo lugar más contaminado del mundo. ¿Te tomarías un vasito del riachuelo? Creo que tomo. Yo no sé si tomaría, pero que olfateo todos los días ese olorcito, porque según el viento para dónde viene, como yo vivo en Barracas. ¿Para dónde corres? Se olfatea bastante. Por momentos es bastante complicado. Mire usted. Pero bueno, yo pienso que más que para tomar es para, como tiene como aceitito arriba. Como para condimentar la ensalada. La ensalada. Sí, como un acheto. Vinagre, claro. Aceite y sal tiene eso. Como diría un gran amigo nuestro, una ensalada radicheta, rúcula. Uy, no. Zanahoria. Zanahoria y un poquito de agua de riachuelo. Y a ese un tema, hablando de ese señor, vamos a escuchar dentro de un ratito. Sí. Dice que el riachuelo es el octavo lugar más contaminado del mundo, que también está un lugar en Bangladesh. ¿Querés que pronuncie yo las cosas extranjeras? Sí. El vertedero de Abnoboish, en Ghana, el río Tarum y la región de Kalimantan, en Indonesia. Bien, y te olvidaste del Ganges, que está tan podrido como el chuelo. Y el río Níger, en Nigeria. Claro. Bien. También. Auspicia este bloque, papel higiénico Salicia. No te limpia. Te acaricia. También eso que nos garcaron. Perdón por mi vocabulario. Por sí. Pero nos garcaron en el mundial las entradas, dicen. Sí, muy poquitas entradas nos dieron. Yo no entiendo, porque nosotros estamos en el puesto 11. Sí. Y arriba de nosotros está Suiza. Canadá, Japón, Suiza. Y porque tienen dólares y mucha equipos plata. Que no llegan a octavos para mí. Está bien, pero les dan mucha plata, tienen mucha plata para viajar. Nosotros sabemos que los hinchas que van de la Argentina no gastan nada. Y el mundial es un negocio, señores. No nos olvidemos nunca de eso. Plata y muchos días de vacaciones tienen ellos. Sí, igual los que van de acá también tienen vacaciones, bueno, para la laburan. Totalmente, pero no creo que gasten tanto como gastan ellos, obviamente. Claro. Y decían también porque era porque no quieren que vayan barras de acá. Y bueno, pero eso no pueden controlar. ¿Cuántas dieron? 4.000. Para Argentina solo. Para Argentina 4.000 y bueno, van a ir 4.000 barras nada más, entonces. ¿Cuántas se pidieron? ¿Cuántas se pidieron? 100 y pico, ¿no? No, dice 600, se pidieron. Sí. Los brasileños se quedaron con el 71% de las 889.305 primeras entradas. Sí. Primeras. Asignadas para la primera fase. Sí. O sea, los brasileños tienen 625.000 entradas, se quedaron ellos. Sí. Después viene Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia, Canadá, Francia, sí, bueno, Colombia. Fíjate, todos países. De los mal llamados primer mundo. Arriba de nosotros está Japón, que le dieron 5.000. Sí. Y a nosotros le dieron 4.000. Ahora, tengo una pregunta. ¿Y los paquetes que se han vendido? Porque ya están vendidos paquetes como para. Sí, pero esos creo que no cuentan. Se venden. Pero eso se aparte. Venden con las entradas, ¿o no? Sí. Con la entrada. Sí, eso sí. No cuenta en esta. Creo entradas. Que no cuenta. Ok. Porque dice que, de acuerdo con el comunicado del organismo rector del fútbol mundial, de los 342.000 boletos con descuento ofrecidos exclusivamente a hinchas brasileños de escasos recursos o que tienen prioridad por ser estudiantes o mayores de 60 años, tan solo fueron adjudicados 200.000 debido a que la demanda fue inferior a la cuota prevista. Bien, ahora lo mandamos a Julio a Brasil, que vaya a conseguir entradas por tener más de 60 consigue. Años. Yo digo, Julio, lo mandá, Julio te consigue. Claro. Yo lo mandaría de corresponsal para dónde corres. Yo tengo 25. Sí, de 25 de aporte. ¿Qué otra cosita tienen espectáculo las chicas? A ver, porque las veo que están trajeron muchas cosas, claro, mucha carpeta. ¿Saben mucho? Que tenemos el final de Pedro. ¡No! Sí, tenemos que decírtelo a Sebastián. Sí, Seba. Sí, Seba, no te pongas mal. Tu amor imposible ha muerto. Lo ha matado la mujer. Un final terrible. Como a todos. Es egoísta aparte, porque nada, o conmigo o sinmigo. O sinmigo. Claro. Claro, o sin mí. Claro, lo mató, le dio. Bueno, nada, y se están yendo bastantes, ¿no? Sí, también se va Facundo Arana. Arana. A Facundo. Facundo. ¿A dónde Arana se va? Se va del programa también porque tuvo problemas con Casero. Alberto se llamaba. Pero parece que la pelea. Alberto se llama. Ah, sí. Pero también. Parece que la pelea fue con Siciliani. Sí. La esposa de Suar. Ah. Entonces, es medio. Y Siciliani en la noche le debe comer la cabeza, ¿no? Claro. A este hombre, claro. Mira qué buena consigna. A ver, ¿por qué las mujeres comen la cabeza a la noche? Sí, hace tiki tiki, como viste el pajarito. Claro. Hace que ¿por qué? ¿Será por eso que mi marido, en realidad me voy a dormir y él se va a trabajar? No, me dice, ahora voy. Se queda una hora, hora y media, y cuando viene, claro, ya está. No puedo decirle nada. Claro, ya está dormida. Exacto. Sí. Bien. Y bueno, se enojó Pampita tras la muerte del personaje. Otra más. Sí. Sí, ella estaba ofendida porque en realidad decía que ella lo que quería era que el personaje se vaya por algún motivo. Pero que no se muera. Pero que no se muera y que aparezca al final de la tira. Claro, porque Pampita tuiteó, puso en su tweet, qué rabia ver este final. No podían los autores dejarlos encontrarse en el final y darnos el gusto de los seguidores, soberbios e ingratos. ¿Sabés quién le dictó ese tweet, no? ¿Quién? A ver, Sebastián. Sí, quería ver una escena. Una más. Claro. Bueno, y Benjamín, mi cuña, también tuiteó, dijo, como actor, yo tampoco quería este final. Los personajes viven mientras se les recuerda. Bien, bien. Pero bueno, Seba lo va a recordar bastante igual. Claro, ¿no? Yo igual. Tiene la figurita, se compró el álbum y la figurita de farsante. ¿Salieron la figurita de farsante? No sé. Lo dijo, no, así como me quiero matar, sí, todavía no dijo, salieron. Ay, todavía no. Bien. Las de Violeta. Todavía no las tengo. Igual, no sé, se están yendo todos, se va a quedar el unipersonal de Chávez. De Chávez. ¿Casero se va también? Casero se va, Facundo Arana. Sí. La que hacía de esposa también de Vicuña se va. Queda el decorado. Siciliani y Chávez. El decorado. Bueno, el Casero que se vaya se va, lejos. Se va. Sí, sí. Déjalo. Me gusta Casero a mí. ¿Eh? Me gusta. Tiene una onda bastante especial. Bien, no sé. No vamos a ir crespar acá, pero bueno. Pero bueno. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos escuchando de fondo a Johnny Tolengo. Para recordar a Juan Carlos Calabró. A ver, ¿qué queda? Dígame, repítame, porque no le dimos a Calabró el espacio que se debía. ¿Los personajes? Sí, sí. El contra sí lo tenemos. ¿Se acuerdan? Aníbal. Sí, y Aníbal, Aníbal y los fantasmas. El otro día vi esa película. Minguito y Aníbal. Sí, Minguito y Tolengo. Johnny Tolengo era un maestro. Sí. El que salía con camiseta, que no era Aníbal. Aníbal era. Sí. Claro. Aníbal. Sí, pero igual ese me como que me sonó a Biondi. No. Lo agarró de ahí, me parece. No sé. Está todo bien con Calabró. Ya se murió, igual no lo respetamos, pero. Era hincha de ¿cómo se llama el equipo? Villa Dálmine. Dálmine. Igual que Bochini. Exactamente. Sé que fueron hinchas al velatorio. Sí. Aníbal que se quería. Es más, en algunas apariciones del contra salía con los colores de Dálmine. De Dálmine. Sí, Aníbal que se quería levantar a la vecina. En el Topolino, siempre, claro. En el Topolino siempre le hacía señas. De atrás, en la nuca, sí. Bien, si quieres volver a escuchar este programa, lo podés hacer desde el Facebook, a Vemus Radio 01, el del logo verde, ¿sí? Y si quieres comunicarte con nosotros, lo podés hacer avemusradio@gmail.com y en nuestra página www.labemba.com.ar. C-Box, ahí hay un cuadradito que vos podés dejar tu mensaje, el ¿sí? mensaje, exactamente. Y vamos. Tenemos un blog. ¿Sí? Sí, decímelo. Dígame. Siabemusradio.blogspot.com.ar. Diluvia vamos. En la ciudad, no. Vamos. Muy bien. Entonces yo me voy a escuchar un tema de Capanga. ¿Vamos con Capanga? Vámonos mientras Macri barre antes que se inunde Buenos Aires. Rock. Ya no puedo más, me quiero. volvimos. No te olvides el paraguas, no te olvides, dice. No te lo olvides, ahora ya te tenés que ir y cambiarte todo. No, claro, el paraguas. Porque no me avisó antes que no me lo olvide. No sirve para nada. Auspicia este bloque Baños Químicos Fernando. Ante cualquier emergencia, salí cagando. Y también Nat, la suspensión que sus pelotas se merecen. Muy bien. Bien, ¿saben quién me está pidiendo un auspicio que está media enojada? Alejandra. Alejandra, vamos a encontrarle alguno. Sí, ¿tiene? Cerámica Alejandra. Bueno, ahí quedó. Bueno, ahí quedó. Estamos empezando. Estamos empezando. Estamos empezando a pensarlo, ¿no? Ya vamos a ver cómo redondeamos esto. A ver si tira un bono después, ¿no? ¿Un qué? ¿Un bono? Bono. Bien. Sigamos. Dice que en Dubái. Sí. Estamos todos yendo a Dubái. Ahora Dubái se hizo como un mini shopping. Claro, es como el lugar ideal del mundo. Sí, ¿quién se fue a Dubái? Se fue. Decime, contame. Leer esa noticia. Se fue esta chica, la melliza griega, Vicky Zipolitakis. Sí. Se fue a Dubái y ya causó sensación entre los ciudadanos del lugar. Claro, porque las mujeres. Así, ¡ah! Así como estamos la chica. Claro, porque allá las mujeres están todas tapadas y ella dice, no puede. Y ella no puede. Por eso dice que recibió una multa de $500 por su forma de vestirse. ¿Ah? Yo le. Dice Vicky Zipolitakis viajó el domingo por la noche a Dubái. Invitada por Diego Maradona, pero eso yo no digo, porque eso lo dice acá, pero yo no. No te haces eco de eso. No me hago eco. Bien. Dice, voy a estar una semana acá, en este lugar donde aman a las rubias, todos me miran, de hecho acá los jeques me quieren comprar. Sí. Dijo la chica, está acostumbrada a que la alquilen, no que la compren. Ella, claro. Ella accede, ¿cómo es el tema? No, yo ella... igual no sé quién es mucho, no. Me acordé de. No tampoco, no importa. Me acordé de dos cosas: del eco que habló recién y de un programa de PTT. No sé por qué. El libro gordo, le decía. El libro gordo. Sí, me lo imagino al Diego tirado en una cama repleta de frutas, ¿viste? Con una vinchita de laureles. Y la griega bailándole ahí. Sí, claro. Sí. Bien. Bueno. Grande, Diego. Pobre muchacha, ¿eh? La sí. verdad que es algo... La multa de $500 le pusieron. ¿Y quién la pagó la multa? Nada, la pagó ella. Sí, dice que tuvo que sacar. Sí, acá dice que sacó la tarjeta de crédito y claro, pagó la multa. Con la Gol. Con la Gol, con la sí. American Express. Yo quiero escuchar un poquitito del señor Jorge Corona Varela. No, se viene Julio Varela. Julio Varela, a ver, presénteme usted mismo. Preséntese, por favor. Julio Varela, con el recitado Mi corbata roja punzó. Campañando una vidriera, la pebeta del local me cautivó. Y de Gil le compré una corbata de seda brillante de color rojo punzó. Y salí a pavonearme por el barrio con ese andar canchengue de varón. Y al andar con tanto firulete sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal, aceleré mis pasos al boliche y al baño me mandé sin saludar. Y viendo que el motivo de mi angustia bajaba con la fuerza de un tropel, más calmo y ante el hecho consumado, descubro con pavor que no hay papel. No hay papel. Me he metido en un embrollo, no queda nada del rollo. ¿Cómo resuelvo el dilema? No hay papel, ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me salve del problema. No hay papel, corrugado, cartulina, un pedazo de cortina que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de seda rojo punzón. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo, Julito! ¡Bravo, Julio! Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Daniel Garay, en los teclados. Muy bien. Acompañando a este artista porteño. Próximamente viene Charlie, nos estuvo adelantando. Sí, ¿te parece? Mira que Charlie es mentiroso. Loco, el tango es la vida. Lo que pasa que es muy down. Say no more. Say no more. Muchas gracias, Charlie. Charlie. ¿Qué programa? ¿Qué programa, loco? Por favor. La producción. ¿Qué producción? Acá leo. Decime, ¿tenemos más noticias? Si yo quiero, ¿de deporte por vamos ejemplo, a hablar hoy? A ver, poquito. Si vamos a hablar de deporte, vamos a pedirle a Marcos que prepare ese disco que tiene siempre que hablamos de deportes. Para Leo. Sí, para ahora, Leo, que está mal. Le damos un tiempito entonces y vamos con las chicas que van a decir algo que viene ahora, el año que viene, que quiero saber. Hoy uno me dijo que Chávez había movido la Navidad, había adelantado la Navidad. Después se acordó que Chávez no pudo haber sido que era Maduro. Pero bueno, déjalo, después te cuento. Dale. Era Jack. Ay, oh, Dios. ¿Eh? Era Jack. Claro, me parece que sí, ¿no? Sí. ¿Quién viene, Ale, en abril? ¿En abril? ¿En abril es? Empieza el Lollapalooza. Primera vez en Argentina. Bueno, se realizará en el hipódromo de San Isidro. Tiene 5 escenarios. Y el pase para 2 días va a salir $700. Perdón, ¿le podría preguntar qué es eso? No sé, es un festival. Recital. Claro, es vienen, como una especie de recital. Bandas y a la vez está acompañado por arte, gastronomía y actividades alternativas. Viene la mejor banda del mundo. Buah. ¿Cuál es? Red Hot Chili Pepper. Después. sigo. Está Arca de Fire en Nightland. Nine Inch Nails. Ahí Sergio lo dijo mejor. Y después tenemos bandas argentinas que van a tocar: los Ilia Kuriaki, Juana Molina, Pez, La Bomba de Tiempo, que en realidad son percusionistas. Ahí vamos. Y lo de eso, y Onda Vaga. Ojalá que toque con los Red Chili Pepper. Igual hay 4 escenarios, va a estar re bueno. Son 4 escenarios. Cinco escenarios y. Bueno. Tiene lugar ahí, Hipódromo de San Isidro, sí. Está re bueno. Bueno, vayan. Decían que iban a poner... Pues las entradas están re caras, ¿no? Las entradas están, ya te digo, $550. ¡Ay! Y una vez que se termine, que se agoten, van a ser las reventas de 700. Bien. Y bueno, ahí yo me voy a quedar en casa además, igual. Además... Yo, bueno, vamos. Abril lo tengo hecho mierda. Y también lo que quería anunciar es que empezó Televisión por la Identidad en Canal 9, que propone reflejar el lado injusto de la justicia. Recuerdan que también había teatro por la identidad anteriores. Sí. Bueno, ahora lo adaptaron para televisión. Para televisión. ¿Y qué días está, Alejandra? Y está, creo que está todos los días. ¿Todos los días? Ayer empezó. ¿A qué hora, saben? 11:30. Recomendamos entonces que lo puedan ver. En Canal 9. Canal 9, 11:30 de la noche. Sí. Televisión por la Identidad. Muy bueno eso. Bien. Vamos con un poquito de deporte. Cumpleaños de Martín Palermo hoy. Hoy cumple Martín Palermo. Saludos. El Titán. Si le habrá hecho goles a River. Grande Titán. Si le habrá hecho goles a River. A Independiente. Sí, le habrá hecho goles. Yo me acuerdo ese cuando volvió de la lesión. Sí. Que se de ese de media vueltita y que se le hizo que estábamos jugando a Libertadores. Lo sacamos de la Copa. 3-1. Y ese se puso a llorar todo. Bueno, ayer jugó River con Lanús. Lanús. Uno no sabe. Lanús jugó con River. Lanús jugó con River porque River ni jugó. Y dice que la gente señaló y es así todo. Vos sos el culpable. Vos, ¿a quién? Vos, a Ramón Díaz. Y sí. Me encanta por Ramón Díaz. Sí, a mí también. Me encanta. Pasarela se bajó de la candidatura. Sí, pero ya sabía lo que iba a pasar. Claro, ¿no? Me encanta por Ramón Díaz, que mandó al descenso Independiente como uno de los máximos responsables junto con Gallego. Ramón Díaz como que nunca estuvo. Claro, no se hizo cargo. Dice, yo no me fui, vos te igual fuiste. Igual ahora cuando acá en River pasó lo mismo, yo no me fui a la B. Claro, por eso. ¿Qué? Qué sí. lástima. Qué lástima que quedó afuera un equipo sí. tan grande. A mí también sí, sí. me pongo de triste con estas cosas. Sí. Bueno, dice. También guan, guan, guan. El domingo dos juega. Ex Boca le hicieron los goles. No, ¿no? Antes que el domingo sí. está el sábado, a las 20:15 sí. horas, Newell, San Lorenzo. Vamos todos por San Lorenzo, que somos todos de capital acá. Perdóname. Yo quiero que empaten. No, antes de ese partido pedorro, juega Independiente a las 6 de la tarde con el poderoso San Martín de San Juan. San Juan, sí. Así que. Guarda con San Martín de San Juan, ¿eh? Sí, sí, viene de perder con el viene poderoso de, viene Ferro. De la primera. Sí, ah. viene de perder con el poderoso Ferro también. Está cayendo Banfield. Están cayendo soletes de punta. ¿Ahora? Sí, también. pero sí. Ese auto que pasó flotando es el tuyo, Dani. Sí, creo que sí. Escúchenme, sí, se están cayendo todos los equipos que estaban punteros. Porque los grandes damos ventajas. Es como uno con un hijo. ¿Qué le hace? Lo hace correr primero. Te claro, doy 100 andale. Metros de ventaja y te corro 104. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, entonces tenemos fecha. El viernes juega Rafaela Godoy Cruz. El sábado va a jugar Olimpo Quilmes, All Boys, Gimnasia, Estudiantes Central y Newell's San Lorenzo, que va a empatar 1-1. Después el domingo va a jugar Boca con Tigre, que vamos que a ganar Tigre. 3-0 Boca. Papel higiénico Tigre, una garra en tu culo. Después juega Belgrano Colón, Racing Argentinos. Vamos Argentinos. Y Vélez lo termina de hundir a Ramón Díaz, Vélez contra River. El lunes, ¿no? No, el lunes no, domingo. Juega domingo. Lanús Arsenal. Vamos Arsenal. Muy bien. Bueno, seguimos. Todo lo que tenemos de deportes, no, tenemos algo más. Sí, un tenemos más de algo más. ¿Qué tenés? Ronaldinho. Ronaldinho. Sí, le Vio que siempre jugaba con su sonrisa de caballo comiendo pasto. Pasta, sí. Va. Se le cayeron los dientes. No, dice, no. ¿Sabe por qué? ¿Por está qué? Así ahí. Ronaldinho dice que con sexo juega mejor. Dice que le gusta tener sexo antes de los partidos. Con los compañeros en el vestuario. Me contaron que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Usted sí. sabe, don Julio? Sí, algo. Ronaldinho con el ano. Historias de vestuario, ¿no? Vestuario. Terminó caca. Sí, sigamos. No pude andar en bicicleta nunca más. Claro. Dice que la rutina sexual lo llevó a ganar de todo: la Champions, las Ligas, los Libertadores y hasta un Mundial. ¿Y ahora que se separó? ¿Qué le pasó? ¿Se casó? ¿Qué... No, pero ¿qué diría Bilardo, dice usted, que de esto? Es gatorade. Por Dios. ¿Qué querés? Pero vio que Bilardo decía River, Bilardo prohibía Bilardo. El sexo. Bilardo prohibía sí. el sexo durante el Mundial. Se hizo famoso porque decía no que quería. No, que a Canigia la venía a buscar la nani y sí. se la llevaba a la limusina. Era que él prohibía el sexo. Era eso, que venía la nani y venía todos los días. El tema era que todos los días. Igual. No, bueno, claro, pero un deportista. Pero viste como. Más un deportista. Claro, porque. Viste como le decían a Canigia. El pájaro. Bien. Bien. Chistes de salón auspiciados por. Papel higiénicos. Alicia. Bueno, acá dice que revelan que Tutankamón sí. no murió de malaria. ¿No? ¿Y de qué pensé murió? De lo atropelló un carruaje. ¿Ah? ¡Qué gracioso esto! No vio el semáforo. Yo, no saqué, yo fui, estuve toda la noche tratando de sacar esto de internet, buscándolo, produciendo. Pero no nos reímos de la... graciosa la noticia. Dice que no murió víctima de la malaria como se creía, sino fue atropellado accidentalmente por un carruaje en pleno combate. Además, el cadáver se habría prendido fuego al intentar embalsamar. Vos buscate esto. Dice que el investigador, sí. un egiptólogo, llegó a la conclusión de que el cuerpo de Tutankamón se quemó por la mala praxis en el proceso de momificación. Y los doctores de esa época No eran doctores. Lo rellenaron con pastos y total, ¿quién iba a desenvolver la momia? Pero es loquísimo, porque dice que le hicieron una tomografía realizada en 2005 a la momia. Ahora, Perdóname, vos tenés que hacerte una tomografía porque tenés un problema de verdad y te dan turno para dentro de 2 años. A una momia se le hace. Que murió 5.000 años atrás y le iban a hacer una tomografía. En el 2005 se le hicieron. Qué dice manera. Que... había sufrido una fractura. Tenía El turno era de antes de morirse. Se dieron para el 2005. Ahí está. No, no, yo no fui, Tutanka. Dice que le hicieron también y esa pierna que se le quebró, se fracturó, se le infectó, sí. Claro. Análisis de ADN realizados en el 2010 mostraron la presencia de malaria. Las recientes revelaciones, en cambio, indicaron que cayó en combate y que el carro lo arrolló. Mira, pobre hombre. Yo me voy a dormir tranquilo esta noche ya con esto. Bueno, hablando de hace tantos años atrás, esta semana se conmemoró el aniversario de la muerte de... De Johnny Winter. No, no, de un señor, un aborigen que luchó por los derechos de Latinoamérica. Decime el nombre, por favor. Es que no me lo acuerdo porque me agarró el coágulo. ¿Entiende? Información en Para Dónde Corres. Tupac Amaru. Ahí va. Me aflojé los auriculares y el coágulo se me acomodó. Así que bueno, se conmemora un aniversario más de la muerte de Tupac Amaru. Tupac Amaru. Muy bien. Vamos con un temita. Un temita musical. Cortito, como para acomodar las ideas, emparchar la rueda y seguimos. Sí, señor Cobranza. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plata, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo, o a los hijos si es que tienen, o a su amigo el presidente. No le dejen ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita de que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende es otro gil. Son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un ramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Es el perro, es el Quillán. Si no lo pueden voltear, no van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meten del sistema el dedito en el culito. Sangre se retorce ese gran culo de este mundo. Dios el muro, estalinista, los demócratas de mierda y los foros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narcotraficante. Volvimos a ¿Para dónde corres? Hablando de narcos, traficantes, ¿qué tema estamos escuchando? Temazo, señor Cobranza. Señor Cobranza de Las Manos de Filippi. Bien. El original. Aumentó el subte el 40% y va el 600% aproximadamente desde que el señor M&M tiene la concesión, va, de que se hace cargo él. Como decía que el subte es, lo quieren dejar como para un cierto... cierto nivel. Habían nivel dicho social, que sí. A eso. 5 pesos lo quiere llevar Macri. Y sí. No, dice que lo quiere dejar a un nivel, cierto nivel social, y que la demás gente del pueblo viaje en, claro, en bondi. De hecho, hay una re diferencia entre el subte y el colectivo ahora. El subte es para gente como uno, ¿viste? No es para cualquiera. Ah. Primero. Y segundo, ya sale más de 5 pesos, porque si vos pagás 3,50, el Estado sí. Subsidia un porcentaje, creo que 4 pesos, ¿no? O sea, ya sale como 7 pesos el boleto. Claro. Me parece que ahí el que está ganando mucha plata es el concesionario. Sí. Porque sí, para viajar como ganados, todos apretados, con sí, el riesgo que es, poniéndole policía, que pagamos todos, poniendo un montón de cosas, la luz, este, que está subvencionada por el gobierno nacional, no por el gobierno de la ciudad. O sea, están currando de todos lados, ¿no? Sí. Bueno, el... ¿Cómo se llama el...? M.I.M., el... Ay, no me sale... Mauris. No, no, lo que hizo para los colectivos. No me... El trolebús. Claro. No, metrobús. Yo sé que el de Juan B. Justo es bastante rápido. La verdad, yo lo tomé, lo hablábamos con Marcos antes. Y pero el de Cruz, el de... Escalada. El que hizo... El de Roca. Sí, igual. Cruz. Lo tomé el otro día para ir a San Telmo. Sigue igual. Más, o sea, bien. Es lo mismo. Más bien. Un montón de plata y que siguen las en obras. Garay, porque... En Garay hizo uno que pasa un colectivo cada media hora, porque el 4 viene uno cada media hora. Claro, bueno, en Cruz tenés el 143. 143 y creo que sí, el 101, sí, que es un ramal. Porque después sí, porque se... además lo agarra ahí en Chiclán y de Anfunes. Tal cual, yo pensé, digo, bueno, viene desde General Paz, no entra Lugano, sigue por Cruz. No, no, entra, sale, sí, o sea, es lo mismo. Es una payasada. Sí. Además ahí y nos sacó los que corremos en Lugano, nos sacó todo el toda la senda para poder correr. Para poder correr y la bicisenda también la sacó. Mira, y ahí en me quejo. En, sí, el pedo porque o sea, primero la hizo luchando, después la saco, claro. Y en Garay vienen tres líneas de colectivos, pero como doblan no entran al claro. Así que bueno, muy gracioso todo. Decinos si nos querés escuchar de vuelta después, ¿dónde podés volver a escuchar estos programas tan divertidos, tan locos que hacemos? A nuestro Facebook, Habemus Radio 01, el del logo verde de la notita musical. Y en la página www.labemba.com.ar. Auspicia este bloque... Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, podés comunicarte al 305-0091-96. Bueno. Seguimos un ratito más, nos queda. Después de acá, ¿qué viene? Viene Aves al Rescate. Sí, están volando por acá las aves. Chicos, ya, revoloteando por afuera. Nos vamos a ir con una consignita chiquitita. Tengo otra consignita cortita más. Cortita y al chiquita pie, decímela. Al pie, quiero que participe. Nadie contestó todos la del billete, no, loco. Yo solo si contesté no la del billete. Sí, sí, la del el billete. Billete. ¿Dónde estás? Sandro, ¿a dónde Sandro estás? En el billete de 500 pesos tiene que estar Tinelli. Hoy lo escuché a Tinelli. No, Tinelli es hincha de San Lorenzo. ¿Y qué dijo escuché, Tinelli? Estoy hablando con Pergolini. ¿Pero de qué? No, estuvieron hablando de fútbol, Pergolini, de los hijos. Con, no. Decadentes. Muy, los dos se tiraban flores, ¿eh? Sí, dos decadentes. Pero bueno. Igual tiene que ser un finado en dos el talentos, dos sí, talentos, pongamos a Néstor. Sí, también. Bueno, yo digo... Yo la pondría con a Cristina. Yo al Diego. No, tiene que ser un finado, dijo Sebastián. No, por la lucha por el género. Yo la pongo a Cristina. Bien, apoyamos bien, lo que... Bien, Ale, muy bien. Apoyamos lo que dice Alejandra. ¿Y vos al Diego? Al Diego. No. Billete gordo vas. Claro. ¿Sabés lo que no tendrá en la billetera? Para poner al Diego pongo a Messi. Pipi. No, Messi. A Pipi Romagnoli. El billete falso del de Messi. Claro. Messi. Yo te voy a decir lo que... es el de Maradona. Yo te voy a decir lo que Messi diría Chilaver. Messi que está por encima de Maradona. Yo te voy a decir lo que te diría Chilaver. No ganaste nada. ¿Y la consigna? La consignita última dice... Sí. ¿Con qué cosas te pones la gorra, Dani? Con las manos. Bien. Julito, ¿con qué cosa te pones la gorra? Boludo. ¿La gorra? No, yo hago un mon en la calle y paso la gorra. Muy bien. ¿Vale? Yo no tengo gorra, así que no uso tanto nada. Esquivando así. Nah, yo te voy a decir, yo me pongo con la falta de respeto. Me pone muy loco la falta de respeto. Sí, muy loco. Yo a veces con los cigarrillos. Con los cigarrillos. Entendí ya. ¿Con los cigarrillos te pones la gorra? Sí, a veces sí. No convidás. Cuando tengo pocos, no convido. ¿Sos canuta? No es de canuta. Es porque los cigarrillos están caros. Muy bien. Hace economía de guerra. Vamos con la señorita Paula. Paula. Con... La falta de respeto me pone loca. Pero no valía copiarse. No. Bueno, vos tenías tema 2 igual. La mentira, los hipócritas, todas esas cosas, me pongo la gorra y trato de no darles bola, directamente no existen. Bien. ¿Usted, señor Sebastián? Yo la verdad que no me pongo la gorra. Y no, porque si te dejes poner la gorra con esa cabeza necesitas una carpa. Dos. Así que es imposible que me ponga la gorra con algo. Bien, me parece bárbaro. Va a pagar por escribir esta estupidez acá abajo. Yo no me pongo la gorra. Sí. Bien. ¿Qué más tenemos, señores? Tenemos más información de espectáculos, porque los espectáculos están como locos. No, tengo una agendita interesante para hacer este fin de semana. La agenda de Paula. Pará, frenen las rotativas. Decime. Hablando de para hacer este fin de semana, la feria de la calle Bonpland al 1600, el taller socioproductivo del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones va a presentar a todos los chicos que están trabajando, fabricando unas carteras hermosas, haciendo cinturones, llaveros, monederos, porta macetas, portacosméticos. ¿Sabes quién lo está probando? sí, nos ha contado. Sí, nos ha contado. Qué loco, que es una loca. Sí, bueno, todo eso el sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahí en esa feria que va a estar, es una feria comunitaria en la calle Bonpland 1600. Los esperamos ahí con los hermosos trabajos que hacen esta gente. Está maravillosa. Bueno, ahí tenemos una linda propuesta. Después tenemos también mañana, viernes 8 de noviembre, hay dos eventos que está bueno para los fanáticos de Cerati. ¿Sí? Uno es el Parque Centenario, comenzará a las 17 horas y tocan distintas bandas homenajeando al artista, que eso lo grabarán y se lo darán después a la familia porque le están haciendo musicoterapia a Gustavo y esas cosas. Así que, lo harán. Y después el otro se llamará Gracias Totales. Será en el Teatro del Globo, ahí en Marcelo T. al 1100, a las 21:30 horas. Después tenemos el sábado, la noche de los lápices. La noche de los museos. ¿Qué es? ¡No! Bien. Cacto fallido. De los museos. Chan. Eso es interesante. Son 189 museos y espacios culturales en 27 barrios. Se pueden recorrer a pie, en bicicleta. Y proponen reencontrar las tramas y personajes de los últimos 30 años e imaginar las próximas 3 décadas. Esto es para recomendar el Museo de Evita, que está en la calle Latinur, no sé bien en qué altura. Excelente para ir a verlo. Y el museo, perdón, ¿no? Mira, yo lo traje y no, ahora se me ocurrió que dijiste ese, el de la Casa Rosada. También. Estará abierto, ¿no? Sí. Todos los museos están abiertos. Es muy lindo, yo lo llevé a Joaquín el año pasado y es precioso, la verdad está muy bueno. Y bueno, después tenemos en Tecnópolis, al ladito, vuelve Animat. Así era. A ver, dale. Animate. Ahí está. Animate. Del 7 hoy al 10 de noviembre. Tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Migueletes, que es al lado de Tecnópolis. Bueno, es una convención de historietas, de cómics, de dibujos animados, cine, series. ¿Del 7 al 10? De noviembre. Muy bueno. Van todos muy adultos ahí. Son todos adultos. Yo voy a ir. Bueno. Pero está bueno, ¿no? Hay mucha gente adulta que... Marvel. Todos Marvel y sí, todos sí, cómics. Sí. Bien. Así que bueno. De como el que vende los cómics en los Simpsons, ¿viste? Claro. Bueno, viene la que hace la voz. ¿La voz? Sí, de Margaret. Viene. Mira. Viene acá. Así que bueno, ahí tenemos 4 propuestas, incluida la de nuestro hospital. Nos vamos con Julio, por favor. Yo voy a ir vestido del... ¡Grande del Corona! ¡Este es el aplauso! ¡Vamos, Corona! Este es mi público. Todo hay que tomarlo en joda. Después nos morimos a la mierda con todo, ¿no? Usted sabe que había un hombre que le dolía mucho el huevito izquierdo, mucho su huevito izquierdo, y habla con otro y le pregunta, ¿qué puedo hacer? Y le dice, pero andate a la facultad, que ahí hay médicos, profesores, estadistas, profesores de profesores. Y se fue a la facultad y le dijo, bueno, vengo porque me duele mucho el huevito izquierdo. Pero esta es la facultad de Derecho. No sabía que tenía una facultad para cada huevo. El humor sano de Corona. Humor de salón. Sí, muy bueno. Bueno, nos estamos yendo ya. Sí, antes que nos echen nos vamos. Antes que nos echen nos vamos con el agua. Y nos vamos con un temita de los científicos del palo dedicado a Sebastián. Que cuando escuchó este tema dijo, qué buen tema. Qué buen tema. Los científicos del palo. Lo dejamos hasta el jueves que viene, nos vemos. Chau. Chau. Chau. Chau. Buenas semanas a todos los oyentes. Buen fin de semana. Desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660.